desde nuestros estudios, por las redes, desde casa. Seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho de la mañana, muy buen jueves. Arrancamos en vivo, esto es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas, como cada mañana, en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo aquí desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada del barrio de Barracas. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Día nublado. Tenemos una temperatura actual de 8 grados, una sensación térmica de 7, está fresco aquí en la ciudad de Buenos Aires y conurbano. Máxima 13 para hoy, lloviznas por la mañana, nublado por la tarde-noche, eso dice el pronóstico del servicio meteorológico. Mañana viernes tendremos una mínima de 6, máxima en ascenso, máxima 17. Para el sábado va a estar parcialmente nublado, quizás salga un poquito más el sol. Mínima 8, máxima 17. Para el domingo, mínima 8, máxima 16. Y arrancamos con la portada de los matutinos. Hoy el diario Clarín publica: confirman que el cuerpo es de Facundo Astudillo Castro y la familia le apunta a la policía bonaerense. La jueza a cargo de la investigación le confirmó a la madre del joven desaparecido que el cuerpo hallado junto al canal de Villalino Viejo es de su hijo, pero hasta dentro de un mes no se va a saber cuándo murió. La defensa de la familia cree que hubo responsabilidad de la policía provincial y critican al ministro Sergio Berni. La perito de parte ya dijo que habría muerto por asfixia. El presidente Alberto Fernández habló con la madre y pidió que se sepa la verdad. La foto de tapa tiene que ver con la toma en Guernica, intendencia de Presidente Perón, que es impresionante la toma, recordemos son 100 hectáreas. Y dice hoy el diario Clarín: la toma de tierra desata una interna en el peronismo. La multiplicación de tomas de tierra en el Gran Buenos Aires hizo arder la interna en el peronismo provincial. Los intendentes de la zona sur del conurbano condenaron las tomas, muchas promovidas por punteros del PJ, dice Clarín, y los dirigentes Fernando Chino Navarro y Emilio Pérsico, referentes del movimiento Evita e integrantes del gobierno, criticaron con dureza a Sergio Berni. El ministro de Seguridad de Kicillof acababa de promover un video de campaña despegándose de las tomas y, bueno, acusó, esto no lo está diciendo Clarín, pero Berni acusó de las tomas al movimiento Evita. Vamos ahora a la tapa del diario La Nación. Identificaron a Astudillo y ahora buscan las causas de su muerte. Y finalmente vamos con la tapa de Página 12, que muestra también a Facundo y se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Facundo? Las pruebas de ADN confirmaron que los restos encontrados en Villarino Viejo pertenecen a Facundo Castro. Apenas recibió la noticia, su madre escribió: solo diré algo que diría Facu, sus propias palabras: memoria, verdad y justicia. Él lo tenía muy presente, fue su lema por siempre y para siempre. Que él nunca más sea nunca más en serio. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Y 6 minutos. Muy buen jueves, Manu Rivas. ¿Cómo le va? Muy buen jueves, compañero. Bien, todo tranquilo por mi parte. ¿Cómo andás? Bien, está fresco, ¿eh? Está fresco, sí, está muy fresco. Muy fresco, una noche muy fría anoche. Así que, bueno, vamos a estar hoy con un programa bastante cargado, pero también con música, ¿eh? Hoy tendremos un, le dicen podcast, nosotros le podemos decir microprograma, ¿bien? Sí, señor. El querido Pablo Carballo, que hizo Arriba las Manos, la verdad una producción muy muy interesante, un compañero del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Eso irá por el final de este Punto de Partida, también con tango, ¿no, Manu? Exactamente, sí, como es costumbre acá, los jueves acá en Punto de Partida. Bueno, también tendremos a Pablo Lombardi, el mono del Sindicato de Canillitas, para discutir un poco de la actualidad que viene con confrontación dentro del Frente de Todos. Realmente, bueno, estos títulos que comentaba en el arranque y que está, por ejemplo, también en Infobae. Sergio Berni acusó al Chino Navarro por la toma de tierras y el dirigente social le respondió: si no va a la justicia es un charlatán de feria. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires estuvo con Jonathan Viale, ¿no? Además, todo esto lo expuso en, creo que es el programa del gorila por antonomasia, ¿no? Del antipopular, de, ¿no? Sí. Bueno, ahí estuvo Sergio Berni, que no para de hacer spots. Después vamos a retomar un spot que está en Twitter, que tiene que ver con la defensa férrea de la propiedad privada. Uh-huh. Y vamos a estar charlando un poco a fondo de eso. También, bueno, el caso Castro Astudillo, que vamos a estar hablando con la Comisión Provincial por la Memoria. Y también nos metremos en un tema hoy, Vicentín, que está un poco fuera de agenda, pero lo ponemos en nuestra agenda propia porque los vicentines están vendiendo empresas. Uh-huh. O sea, mientras toda esta discusión, ¿no?, dentro del movimiento nacional, los vicentines como que, ¿viste? Siguen en su juego, ¿no? Siguen en su juego. Los que robaron se la están llevando. Así que, bueno, gente, por ahí viene la propuesta del día de hoy. Ayer, Día de la Industria, estuvo Alberto Fernández. Vamos a retomar parte de su discurso. Y también tuvo otros planteos, ¿bien? Que hizo, pues, estuvo en TN, estuvo en la pantalla del grupo Clarín, Alberto Fernández. Y una de las textuales que dejó ayer por la noche es que no va a permitir el colapso del sistema sanitario. El jefe de Estado aseguró que no va a tirar por la borda todo el esfuerzo médico desde el comienzo de la pandemia. También apuntó contra Mauricio Macri por las marchas anticuarentena y dijo: si un expresidente desde Suiza celebra que la gente salga a la calle y se contagia, yo no me voy a callar. ¿Lo viste a Alfredo Casero? Sí, sí, en la madrugada sí. De anteayer, sí, sí. Lo vi. Algunos decían parecía un sketch de Cha-Cha-Cha. Cuando se hacía el peronista, ¿no? Sí, el Batman peronista. ¿Te acordás? Mamita. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, recontra devaluado. Además sin barbijo, ¿no? Sí, una cosa, sí. Un desprecio por, total. Por la situación. Bueno, hablando ahora, de esa calaña, Manu, sí. Patricia Bullrich tiene coronavirus. No me sorprende porque no es un sector político que esté a full con las medidas preventivas, ¿no? Eso es lo que dijo Bullrich. En algún lugar me lo pesqué. O sea que anduvo por ahí. Otra noticia de esta mañana, una carta abierta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hoy transitamos el momento más difícil de la pandemia, afirmó la UBA. No implementarse medidas adicionales, esto se va a agravar día a día. Hoy transitamos en la Argentina el momento más difícil de la pandemia. Lo que están diciendo los especialistas es que acá hay que tomar medidas, porque si no, lo que contó Rashid. Rashid, hemos charlado con él el martes y nos decía, muchachos, de seguir así, en diciembre tenemos 160.000 muertos. Es el fracaso de la gran política argentina. Así que realmente vamos a ver qué pasa, pero hay preocupación. En el comunicado de la Facultad de Medicina de la UBA dice: con gran preocupación se está viendo un relajamiento en el cumplimiento de las normas. Entonces hacen un enérgico llamado que comprende tanto a los gobiernos como a los ciudadanos. Que bueno, acá está el debate de si podemos dejar todo en la responsabilidad individual. No, acá tiene que haber un planteo del Estado. Si acá Larreta, en la Ciudad de Buenos Aires, sigue diciendo abramos, ¿no? Lo importante es la economía, eso es Bolsonaro, ya sabemos en qué quedó. Así que bueno, es uno de los grandes temas que hay que ver cómo queda. Así que bueno, Manu Rivas, con este frío en la Ciudad de Buenos Aires y con Urbano, decíamos 8 grados 7, está muy húmedo, bien 92% de humedad. Está haciendo unos días horribles. Horrible. Ayer estuvo destemplado, frío, ventoso. Tremendo. Bueno, y hoy parece que viene en el mismo perfil, ¿no? Así que bueno, tenemos acá la yerba la buena. Vamos todavía. En el Macop tenemos el sorteo también, ¿no? Tenemos sorteo, ahora en un ratito vamos a estar dando los premios que... Vamos a adelantar los premios que vamos a estar sorteando mañana. Y arrancamos con música, Lucas. Una vecina de... De acá del sur, vamos a decir, de Conurbano Sur, estamos hablando de Ladia Blázquez, compositora, cantante, música, vamos a decir, en general, ¿no? Un 31 de agosto del 2005, a sus 74 años, fallecía y la vamos a escuchar con una composición propia, además la ejecución también por parte de Ladia, que es Y Somos la Gente, un tema bien laburante. Así que de esta manera arrancamos estos jueves de tango, acá en Punto de Partida. Apenas el sol se despierta, nos abre la puerta y echamos a andar. Qué breve el café, la mañana, qué enorme las ganas de no decir chao. Soldados en ese desfile, de cientos de miles peleando la vida, tratando de hallar la alegría, el sol y algún día de felicidad. Y somos la gente que lucha, que siente, que muere las horas en tanto trajín de veredas y hollín, esperando a su casa volver.